Estamos en contacto a esta hora de la tarde con Erico Schaffel, primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Purranque, para que nos entregue antecedentes respecto a este accidente de tránsito que movilizó a varias unidades de dos comunas, como son Purranque y Frutillar, al sector de Casma. Erico, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Erico, cuéntanos respecto a este accidente de tránsito. Tengo entendido que ustedes fueron las primeras unidades que llegaron al lugar. Correcto. Sí, bueno, Purranque fue la primera unidad a llegar al lugar, encontrando dos camiones. Con un impacto frontal de alta energía, ya habiendo varios pacientes en el lugar, dos ya siendo trasladados al llegar nosotros al lugar, dos siendo trasladados en la ambulancia de Purranque y posterior dos atendidos por la unidad de rescate de Purranque también. Y lamentablemente un fallecido en el lugar. Vale decir, ¿tenemos personas que fueron derivadas al hospital de Purranque? Sí, correcto. ¿Cuál es la magnitud y cuál es la situación con la que ustedes se encuentran en el lugar, Erico? Mira, de partida el acceso ya porque estaba cortada la carretera, ¿cierto? Y los dos camiones, uno ya totalmente estaba colapsado su estructura, ¿no? Pero si no, al llegar al lugar no habían personas atrapadas, solamente fueron atendidas al exterior personas conscientes con alguna fractura, me parece, ¿no? Pero fueron atendidas por la unidad de rescate de Purranque y personal del SAMU. Y el fallecido, ya las personas en el lugar lo tenían cubierto y ahora llegó Carabineros y se hizo cargo de la situación a la espera de la CIAT, ¿no?, para su investigación. Erico, de acuerdo a lo que uno pudo apreciar a través de las imágenes, se trata de un impacto, de un choque, digamos, de alto impacto, de alta energía. Ajá, sí, hubo alta energía involucrada en el impacto. De acuerdo a lo que ustedes pudieron ver, ¿cómo habría sido el choque o lo que pudieron conversar con los testigos? ¿Simplemente no conversaron y ustedes simplemente trabajaron? Mira, pero algunos, claro, nosotros básicamente nos dedicamos a trabajar, a lo que es el tratamiento de los pacientes y eso. Pero por comentarios, al parecer un camión se pasa a la otra vía, ya por eso fue el choque frontal. Es decir, un camión iba de sur a norte y el otro de norte a sur y uno habría cruzado al otro lado por causa que se investigan y habría chocado al otro de frente. Claro, esa sería la, al parecer por algunos testigos y versiones que habían en el lugar. Pero Carabineros está recabando toda esa información para ellos hacer su investigación que corresponde. Claro, Erico, se entiende. ¿Cuál es el trabajo que realizan ustedes? Nosotros en esta emergencia hicimos un control de derrame de aceite y petróleo y la unidad de rescate de Purranque atendiendo a los pacientes que estaban en el lugar todavía se encontraban, ya, junto con personal del SAMU, ya. Y eso, verificar algún posible materiales peligrosos en el lugar, pero el mismo chofer del camión nos informa que los contenedores iban vacíos en ahora, tenían sus vacíos, no tenían materiales peligrosos como para haber alertado más la situación. Correcto. Erico, finalmente, ¿cuáles son las unidades que trabajaron en el lugar? De Purranque fue el B2 y R1, ¿ya? Primera y segunda compañía, y llegó Corte Alto y Frutillar con unas unidades también. Muchas gracias por esta conversación con la radio, Erico Schaffel, primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Purranque. Buenas tardes. Buenas tardes.